En tu programa y en esta oportunidad, como lo hice anteriormente, es para, como bien decís, vengo a presentar a, que es una manera de decir porque todo el mundo la conoce, a nuestra candidata a concejal, en el segundo lugar, Ana María Parejas. Así que por lo tanto mi presencia era nada más que para esto. Ahora tiene la palabra, el micrófono, aunque yo me voy a quedar acompañándola. Para que no se quede sola y no tenga miedo, la palabra la tiene Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas sí, tardes. Sí, buenas tardes, Mario, y buenas tardes a la audiencia. Bien, bien. Un poco con miedo al micrófono. No, pero es un cambio. Si bien vos has asumido siempre un montón de responsabilidades en el voluntariado, que es un lugar tan importante en deseado en distintas áreas, esto es algo distinto. Corremos el riesgo de tener una Ana María Parejas ejecutiva, movediza, una topadora, alguien que después nos explique por qué no se puede hacer nada. Exacto, exacto. Bueno, como... Que te coma la burocracia, le tenemos miedo a eso, a la burocracia. A la burocracia, no. En definitiva, a mí no me gusta mucho hablar de lo que yo ya he hecho, nunca hablé en primera persona, siempre dije hicimos, hacemos, y me parece que tomar el desafío, bueno, agradecerle a Tate que haya confiado en mí para el segundo lugar, que no es poca cosa. En realidad yo soy de las personas que consideran que desde el primer candidato hasta el último es importante, porque uno está expuesto a un montón de cosas, a la crítica, al halago, a cosas familiares, y bueno, por ahí hay campañas sucias que se dedican a muchas cosas que hieren los sentimientos de la familia más que nada. Entonces, el apoyo a todos los candidatos de todas las listas. Yo soy de las personas que puede entrar a cualquier unidad básica, tengo amigos radicales, porque a mí me parece que esto no es la guerra. Es la elección de quién va a dirigir los destinos de Puerto Deseado estos 4 años. Y bueno, y es una democracia y hay que vivirla de esa manera. Y me parece, yo desde el primer día que Tate me propone ir en la lista, fue el único día que la política me quitó el sueño. Porque, bueno, si bien es cierto de que para uno le ha sido difícil conseguir cosas, lo primero que hice fue consultarlo con algunos integrantes de la Junta Vecinal, porque mi corazón está puesto sobre las juntas vecinales, porque a nosotros nos ha costado muchísimo llevar adelante esta institución. Y bueno, y ellos me incentivaron a que sí, que me decida, que desde adentro del Consejo podría conseguir un poco de cosas más fáciles. Y lo que me deja tranquila es que si nosotros ganamos y yo entro al Consejo Deliberante, en mi lugar en la Junta Vecinal quedan leonas, uh-huh, que van a trabajar de la misma forma que yo y quizás lo hagan mucho mejor. ¿Y cuál crees que puede ser tu rol dentro del Consejo, donde ya no gestionás para un barrio o para una escuela, sino para todos los barrios, para todas las escuelas y para 18.000 deseadenses o 19.000, no sé cuántos somos? Bueno, en realidad creo que no nos va a ser difícil. Por allá a lo mejor le va a ser un poco difícil, un poco más al intendente, ¿no? Porque voy a estar todos los días golpeando también y llevándole las necesidades de la gente. Y me parece que hay que trabajar en conjunto con el intendente, con todos los concejales, porque acá no se trata de una línea política, uh-huh, se trata de los destinos de Puerto Deseado. La sensación que tenemos es que Deseado, en Deseado perdemos mucho tiempo. Se pierde tiempo de visita a visita del gobernador. Yo no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de lo que nos pasa a los deseadenses, donde... alguien va a gestionar algo y otro llama antes para decir que a ese no lo atiendan, donde está a punto de salir algo y se traba, y hasta que uno descubre dónde se trabó y quién lo trabó. Y vamos perdiendo tiempo. Mientras tanto, digamos, viene cuando ustedes han hablado con el gobernador, todos nosotros hemos hablado alguna vez, él está disponible, los ministros por ahí vienen a trabajar, a atender gente, pero... Lo que tenemos que, me parece, no terminar es con la máquina de impedir que tenemos en Deseado. Bueno, así estamos también, así vemos pasar las cosas para Caleta Olivia, para San Julián y para otros lados. Me parece que tenemos que dejar de hacer esa política barata, ponernos la camiseta de Puerto Deseado todos, y si, bueno, en algún momento me toca ir a conseguir algo para Puerto Deseado, voy a necesitar el apoyo tanto del intendente como de los otros 4 concejales. Y si alguno de los otros 4 concejales va a gestionar algo para Puerto Deseado y que no es de la línea política nuestra, me parece que nuestro deber como ciudadano es apoyarlo. siempre y cuando el beneficio sea para Puerto Deseado. Hay que dejarnos y bueno, también hablar con la gente de Río Gallego, que se tapen un poco los oídos y que todos tiremos para adelante. Ana María, vos has planteado muchas veces temas vinculados con la seguridad, vinculados con la gente joven. A mí no me gusta hablar de la juventud como si fuera algo aparte de nosotros, porque son parte de nosotros. Exacto. Muchas veces has planteado y gestionado cosas. En caso de llegar al Consejo, ¿cuáles son por ahí las cuestiones pendientes primeras sobre las que en una primera nota, en un primer viaje a Río Gallegos, o ahora, previamente a las elecciones, inclusive, le planteas a Tate y le planteas a cualquiera sea el gobernador que gane? Bueno, mira, en realidad son muchas las cosas, pero lo que realmente me preocupa hoy, porque en mi lugar de trabajo en la sociedad rural, lo veo todos los días, acá siempre hablamos del tema de la droga, quién la trae, quién la lleva, quién la distribuye, pero yo veo chicos todos los días con la bolsita de Poxirran, con los aerosoles, y eso realmente es preocupante. Realmente eso me está preocupando mucho porque los está matando y en este momento no sé cómo ayudarlos. Y realmente estoy preocupada muchísimo por ese tema y creo que va a ser lo primero que vamos a tener que trabajar. Porque es el chico pobre el que va al basural, el que trae los aerosoles vacíos, el que trae las garrafas vacías, el que anda con la bolsita en la rural. Y por ahí de pronto te sentís atado, porque decís, llamo a la policía, bueno, también hay un código de faltas nuevo que les impide llevarlos, no tenemos un centro de día donde los puedan atender, un lugar donde los puedan contener, y me parece que hay que enfocar muchísimo la mirada sobre estos jóvenes. Vos has trabajado mucho en el tema de EDEM, en la parte de la Escuela Deportiva Especial Municipal, y en los inicios y en la creación de algo que no existía, que era algo totalmente novedoso. No había mucho modelo de cómo hacerlo. Entonces pienso también en la parte educativa, en la parte cómo generar oportunidades, que siempre estamos pensando cómo hacerlo para tantos chicos y chicas, y no tan chicos por ahí como nosotros, que si queremos estudiar algo nos tenemos que ir. Exacto. Bueno, de hecho yo también tengo una hija afuera y... Pero aparte de eso, ¿sabes cuál es el problema acá? De que nosotros tenemos que difundir las carreras que sean necesarias para nuestra localidad. Yo de pronto veo con que hay 7, 8, 9 chicos estudiando trabajo social. Trabajo social, va a llegar un momento que va a estar tan colmado de chicos que no van a tener dónde trabajar. Entonces, por ahí difundir cuáles son las carreras necesarias que nosotros necesitamos que los chicos se capaciten para que vuelvan. Porque después también cuesta que los chicos cuando se reciben vuelvan. Algunos se han recibido, no han tenido la posibilidad de trabajar, como en el caso de Denise López, que yo también siempre estoy apuntando a eso. Vino, no tuvo la posibilidad de trabajar, después de estudiar toda la vida, tuvo que volver a Buenos Aires. Bueno, todos esos chicos, rescatarlos, traerlos, porque son chicos nuestros, son chicos de Puerto Deseado. Y con el tema de educación, bueno, nosotros integramos una red por el derecho a la educación. Yo creo que ahora a fin de mes ya vamos a Buenos Aires a entregarle un documento que fue corregido en todas las provincias. Se elaboró en Buenos Aires, fue corregido en todas las provincias. La Junta Vecinal Randisi, Pibe Deseadense y la gente de la biblioteca tuvo la oportunidad de participar en este documento, después te lo voy a alcanzar, porque es el documento donde está plasmada la educación general para los próximos 5 años en la República Argentina. Y que de hecho contiene también por allí en algunos párrafos una escuela abierta durante 8 horas, cosas importantísimas en la educación y que en mi persona he podido trabajar en ese documento, así que el orgullo de pertenecer a una junta vecinal que me ha dado la posibilidad de meterme en todo, en educación, en fútbol, en drogas, con chicos especiales. Bueno. Ahora les pregunto a los dos, porque es uno de los grandes temas, sin duda, que no se resuelve acá en la radio charlando, ni lo vamos a resolver en una fórmula ahora en dos renglones, es el tema de la generación de posibilidades de trabajo con lo que tenemos. Nosotros tenemos una fuente de riqueza que es el puerto, la pesca, las cargas, la descarga, los servicios que tienen que ver con la actividad portuaria, ¿no? Y de alguna forma, desde hace muchos años, parece como que cuando se toman decisiones sobre esto, el intendente, sea cual fuera el intendente, es como un testigo. El intendente se entera que se tomó una medida, pero el intendente y el Consejo Deliberante no tienen voz ni voto en la principal riqueza que tiene Deseado. ¿Se puede modificar en alguna medida negociar, pactar algo con el gobierno provincial para cambiar esto? Yo sostengo, desde que hice, digamos, mi presentación como candidato, la necesidad imperiosa de generar a la gente que trabaja. Básicamente, seamos conscientes que el primer recurso renovable que tenemos es la pesca, ¿sí? Que si la cuidamos como corresponde, vamos a tener recursos para muchos años más. Pero así como está planteada la cosa hasta el día de hoy, sabemos que esto está casi colapsado. Y que el modelo que viene tiene que ser discutido en una mesa con la participación, lo reitero, con la participación de la nación, de la provincia, de los empresarios que toman decisiones, ¿sí? Del gremio que aglutina a los trabajadores y del municipio. Acá hay que mezclar y dar de nuevo. Acá hay que ponerse los pantalones largos de una buena vez. Acá hay que basta de tanta hipocresía, de funcionarios baratos que nos vendieron por 2 pesos con 50 al recurso, que otorgaron permisos de pesca sin considerar la cantidad de gente que había en planta. Señores, esto se terminó. Acá la fiesta no da para más. Y tenemos que asegurarle a cada uno de los empleados que trabajan hoy en las pesqueras que tienen que tener la certeza que una vez que conformemos esa mesa de discusión y que seguramente vamos a llegar a algún acuerdo, va a haber en una planta pesquera trabajo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Asegurar ese pacto digamos, social, de tranquilidad, por un lado, de la fuente de trabajo, ¿sí? Que el obrero de la planta sepa que del 1 de enero al 31 de diciembre va a tener trabajo y que no va a estar atado a si aparece el calamar, el fresco, el langostino, los precios internacionales, las crisis de otros que las pagamos nosotros, la fiesta de otros que pagamos nosotros. Entonces, cuando actuemos con seriedad, cuando nos demos cuenta que el recurso es nuestro y que no podemos seguir matando la gallina de los huevos de oro, cuando los prestadores de servicios actuemos con responsabilidad, cuando seamos competitivos en todo el sentido de la palabra, cuando logremos todo ese esquema, parte del digamos del trabajo ese que reclaman los jóvenes va a venir por ese lado, parte de la respuesta laboral va a venir por ese lado. Se han perdido, Mario, casi sin darnos cuenta, 500 puestos de trabajo. Hay una empresa que por el fracaso del manejo de un empresario está condenada en estos días a no sabemos a qué destino o a qué tipo de arreglo. Entonces, tenemos que ser serios y tenemos que no ser tan hipócritas en esta historia. Esto, bueno, marca evidentemente un cambio de actitud con respecto a lo que ha sido durante muchos años, con respecto a esto, ¿no? A que venga el paquete cerrado de las cosas que pasan en el puerto, de las cosas que pasan en la pesca, y bueno, y la gente se encuentra, los trabajadores y el mismo intendente o los concejales, que las cosas no pasan, por lo menos para una revisión, de decir, bueno, se va a erradicar tal empresa, tal empresa merece o no merece los permisos de pesca. Hay como un cambio, me parece. Y eso tendremos que discutirlos, inclusive, y esto me hago cargo, con nuestro amigo gobernador Daniel Peralta. ¿Qué es lo que pretendemos? Si nos queremos insertar en el tren, ¿sí? En el proyecto nacional, tenemos que cambiar un montón de cosas. Estoy segurísimo que el gobernador va a coincidir con lo que estoy diciendo, que esto no va a ser motivo de ningún tipo de enfrentamiento. Tenemos que actuar con madurez y, como digo siempre, si no aprovechamos estos 4 últimos años de una presidenta santacruceña y amiga, lo que venga después va a ser mucho más difícil para los santacruceños y en particular para cada uno de los deseadenses. En definitiva, tenemos que ser serios de verdad. Y yo sé que esto no lo vamos a cambiar de un día para otro, ni lo voy a cambiar yo a partir del 10 de diciembre. Esto lo vamos a cambiar entre todos. Provincia, nación, trabajadores, empresarios y el municipio. No somos un convidado de piedra en esta historia. Vuelvo a Ana María un minutito. Ana, me preguntan acá la gestión, bueno, de ustedes, en realidad, del municipio y el Consejo Deliberante, con respecto al tema de salud. Lo que me dicen es de los centros de salud, digamos, ¿cómo potenciar los centros de salud que ya existen? Mira, yo creo que faltan centros de salud. En realidad, por ahí no es solamente Deseado, está muy grande. Las cifras que dio el censo me parece que están mal hechas. No somos cerca de 17.000, calculamos por los medidores de luz que somos alrededor de 20.000 habitantes y hay que potenciar los centros de salud para que atiendan todo el día. Realmente los otros días nosotros estuvimos en una conversación donde, bueno, un centro de salud que está alejado de la ciudad, a las 5 de la tarde ya no atiende más nadie. O sea, si vos tenés una urgencia a las 12, a la 1 de la madrugada, no encontrás remis, tenés que venir cerca del aeropuerto al hospital, me parece que se complica el estado de salud de las personas. Entonces, tratar de ver la forma, de buscar la forma, que atiendan con una guardia permanente, que me parece que solucionaríamos bastante el problema de salud por ahí. Bien, bueno, aquí hay algunos saludos. Eli Villalba los saluda, les apoya la propuesta, les desea mucha suerte. Bueno, creo que hay alguno más por aquí. Néstor y familia dicen felicitaciones a Ana María. Me haces acordar tanto a mi mamá por ser una dama tan luchadora. Bueno, gracias. Yo los mensajes que vienen con firma y a favor de los candidatos que están acá los voy a leer, porque el voto siempre es a favor, el voto nunca puede ser en contra. Entonces, sí, cuando alguien mande mensajes... Ahora, a partir de ahora, se los vamos a leer a los candidatos, porque también es una forma de ver alguna repercusión. Creo que teníamos una pregunta, rapidito. A ver, no se entiende la pregunta. Bueno, anotala y la próxima vez que vengan se lo preguntamos. Ahí está. Bueno, tiene que ver con el manejo del puerto y de la pesca y todo lo demás. Bien, y de todas maneras, por ahí, déjame que no quiero pasar por alto esto, que me lo pidieron particularmente unos amigos de Cerro Moro, de que esta gestión, que nos apoyen y que confíen en nosotros, porque esta gestión también se va a encargar de ver en qué estado están nuestros jóvenes mineros, que por ahí uno los tiene a 60, 70 kilómetros y bueno... No saben muy bien en qué situación laboral están. Nosotros, en la medida que podamos, vamos a tratar de controlar todo aquello que tenga que ver con los jóvenes de nuestro puerto Deseado y que trabajan en un trabajo tan rudo como es la minería. Les agradezco.